Iba en mi trineo y me estrellé con un avión y caí en esta radio. Así que los regalos los entregaremos desde Eurolatina con las mejores canciones de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor Claus! ¡Feliz Navidad! Se olvida que huepa, huepa, huepa, quereme. Si me vas a querer. Ay, que huepa, huepa, huepa, quereme. Si me vas a querer. Si es que piensas otra cosa, te diré que no me importa. Lo que hago es buscarme otra de las 12 que me toca. Ay, que huepa, huepa, huepa, quereme. Si me vas a querer. Ay, que huepa, huepa, huepa, quereme. Si me vas a querer. Por eso es que te lo digo. Si quieres seguir, seguimos. O si no, me da lo mismo. Ay, que huepa, huepa, huepa, quereme. Si me vas a querer. Ay, que huepa, huepa, huepa, quereme. Si me vas a querer. Si acaso siento el dolor es mientras consigo otra chica. Porque el guayabo de amor con otro nuevo se quita. Ay, que huepa, huepa, huepa, quereme. Si me vas a querer. Ay, que huepa, huepa, huepa, Latina 107.1. acabado, después mi encuentro atrapado en un vaso donde tú puedes beber tranquilamente. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor, dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. ¿Cuál es mi horóscopo? Pues usted, como es de fea, será escorpión. ¿Escorpión? Respete que yo soy Virgo. ¿Virgo usted? Sagitario y ella me dice que es Virgo y Virgo es el de Rosario. Hombre, y el de Teresita debe de ser un Acuario o puede ser Capricornio. Y ella me dice que es Tauro, me alegaba Norelena. Jesús, si no era un Acuario, qué mal que quedó conmigo. Yo la vi en el Sagitario. De consuelo es de Libra y Aries el de Encarnación. El bueno es el de Rosmira, su signo es un escorpión. El de Rocío es un cáncer, por eso es que come tanto. Y ella me dice que es Virgo y eso, si no me lo aguanto, me alegaba Norelena. Jesús, si no era un acuario, qué mal es que quedó conmigo. Yo la vi en el Sagitario. El de Aleida no es cáncer, por eso casi no come. El de ella sí es Tauro, por eso humilla a los hombres. Ay, yo no les digo el mío, adivínenme cuál es. Pero eso sí se los digo, que el mío Virgo no es. Me alegaba Norelena. Jesús, si no era un acuario, qué mal es que quedó conmigo. Yo la vi en el Sagitario. Y el amor reina en cada uno de los hogares que escuchan Eurolatina 107.1. En tu radio te deseamos paz, yeah. la estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. A la florezca las amapolas, cuando despierte la primavera, tú seguirás conmigo vida, irás conmigo mi nena. Cuando florezca las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas, una casita que es para ti. La luna duerme sobre su teja y entre música y canciones, solo con tu amor yo espero. Cuando florezca las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas, ni llevo a Juana ni llevo a Lola. Cuando florezca las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas, un primor, será a lo lejos la mar serena y un jardín en nuestra vida, será eterna primavera. Cuando florezca las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas, como las aguas van hacia el mar, así espero de ti mi vida, el milagro de mis sueños convertido en mil caricias. Cuando florezca las amapolas, lelolai, lelolai. cuando florezca las amapolas. Lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas, los tulipanes y cocoteros dándole sombra a las amapolas. Lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas. Florezca las amapolas, lelolai, lelolai. Cuando florezca las amapolas. Latina FM, más crossover. Itaqui Rumba. Más crossover. Está sonando Euro Latina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Sabes